Con la voz del subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, queríamos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, en el día de ayer se recepcionó en horas de la tarde una denuncia penal al ciudadano Uri Miguel Ángel, domiciliado en la calle Cabral 3737, ¿no? Esta persona denunciaba que autores ignorados en horas de la tarde, aparentemente, o noche, le ingresaron al domicilio sin violencia alguna, ¿no? Y sustrajeron algún dinero en efectivo y algunas joyas. Bueno, el caso está caratulado a hurto, interviene la fiscalía del doctor Sarramone. Hasta el momento no tengo novedades del hecho, pero bueno, se está investigando. Con respecto al día de la fecha en hora de la madrugada, se procedió a la detención de dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya, los ciudadanos Benítez Mareco y Brites Benítez Freddy, ambos que tienen fuente laboral en la localidad de Saladillo, estarían transitando en una camioneta Toyota Hilux en estado de ebriedad y haciendo maniobras sinuosas sobre la ruta 205, ¿no? Uh-huh. En la dirección del la sede del peaje de este medio, en kilómetro 167, se procede a la detención de los mismos, los cuales ofrecen resistencia, labrándose actuaciones al respecto por resistencia a la autoridad. Uh-huh. En este caso también el doctor Sarramone, bueno, y la justicia ordinaria. Se secuestró en la camioneta, por ende, por el estado que estaban transitando. No se hace más esto para evitar un mal mayor. Claro. Digamos que claro. Un accidente en ruta podría ocasionar la muerte de ellos mismos, tercero. Claro. Con respecto a lo que es violencia de género, seguimos recibiendo denuncias. Este fin de semana hubo 3 o 4 denuncias también relacionadas con lo mismo. Igual policía de estado seccional sigue interviniendo en algunos casos y otros casos los hace la comisaría de la mujer. Claro. Y al respecto del caso de Germano, que ya me habían estado preguntando otros medios, la custodia persiste en el lugar. Bueno, la situación aún persiste y estamos esperando alguna acción legal por parte de la empresa con respecto a la parte de justicia ordinaria para ver si intervenimos o si solicita el fiscal en cuestión que va a intervenir alguna directiva al respecto. ¿Por qué no nos pones en tema, Mauricio? ¿De qué estamos hablando? Ah, bueno, vos, Carlos, no lo tenías. No. El tema este arranca el viernes pasado, donde una dirección que está asistida por la parte de trabajadores de Moyano, de camioneros, está esta comisión en la puerta del acceso donde venden materiales de Germán Hermano, no dejando trabajar normalmente, trabajan a medias o no trabajan normalmente los equipos de Germano. A raíz de ello, simplemente una custodia se identificó a estas personas, cuales serían del gremio de camioneros de Moyano, de la zona de Bragado y de la zona de San Miguel del Monte. En virtud de ello, esta gente va a persistir en el lugar por un reclamo de una indemnización de una persona que fue echada de la empresa en cuestión. Ya Germán no tiene conocimiento, como tiene conocimiento el fiscal y demás, y bueno, se está esperando el asesor legal que, en fin, radicará una denuncia penal, entiendo yo, solicitando alguna directiva con respecto al paso, el ingreso o egreso de mercadería, ¿no? Claro, están como que bloqueando la entrada al corralón. Bloquean parte del corralón en la entrada y en forma pacífica, no están bloqueando la calle ni de nada, ni demás, ni están cortando ninguna calle ni nada, solamente es todo pacífico, pero en pos del reclamo. Claro. Bueno, una situación que para nosotros sería la segunda, creo que tuvimos una en Nestlé hace un par de años. Sí, exactamente, los muchachos comían asado y todo, me acuerdo. Acá también. Ah, acá también. Nada más que está más caro que antes. Bueno, pero el gremio de camioneros no se caracteriza por ser pobres, casualmente, ¿no? Bueno, ese tema yo no lo sé. No, corre por mi cuenta. Está bien, Carlos. Bueno, eso sería, en fin, todo. Hubo un par de vuelcos y demás que intervino la policía, pero sin lesionados y, bueno, asistimos a las personas, pero le brindamos el apoyo necesario para lo que sea el traslado de vehículo y demás, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, hasta ahí la información. Hasta ahí sería todo, Carlos. Genial, Mauricio, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Digo, el gremio de camioneros no se caracteriza por ser pobres, por suerte, ¿no? O sea, son gente que, por suerte, en este país tienen buenos sueldos, más que merecido lo tienen. Digo, porque por ahí los muchachos se enojan y creen que lo digo despectivamente. Digo, no son pobres, por suerte, hay otros gremios que están mucho peor. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106, claro. Si querés que a tu auto lo traten bien, Taller Offside, de Gaspar González.